Valencia, que presenta el servicio de transporte público de pasajeros, concluye esta movilización. Estamos ahora frente a las puertas del edificio municipal de calle San Martín. Se ha abierto el micrófono. Recién una vecina con discapacidad contó las falencias que representa para este sector de la población, y ahora están vecinas y vecinos. Vamos a escuchar. Mi hijo llega en carro a la escuela porque no hay colectivo, siempre ponen un colectivo o dos colectivos y en el barrio no alcanza, y los nenes llegan tarde, siempre lo mismo. Nada, acá estamos peleando para el colectivo y nada, eso no. Bueno, también estuvieron los estudiantes de escuelas secundarias contando la situación y la lucha por el boleto estudiantil. La idea es que vaya circulando, a ver, vamos a seguir escuchando. Bueno, la idea de la convocatoria de esta marcha tiene que ver precisamente con el derecho que es el transporte público. Un transporte público que indudablemente en nuestra ciudad es de mala calidad, es caro. Lo único que ha garantizado durante todos estos años son las ganancias de la empresa. Nunca ha sido contemplado los derechos de los trabajadores, de los sectores populares, fundamentalmente de los jóvenes, y de los jóvenes que tienen que ir a estudiar. Por eso este reclamo y por eso esta presencia hoy acá. Nosotros hemos elaborado un petitorio por ahí. Bueno. Muy bien, está invitando. La idea es entregar a Cairo, como decíamos hoy, exigir la inmediata puesta en marcha de los contratos firmados por la empresa. No estamos pidiendo cosas que se nos antojan a nosotros. Son contratos que ya están firmados, son obligaciones que debieran cumplir y que sin embargo no cumplen. Y el Ejecutivo Municipal, que es acá donde estamos, la verdad que ha hecho la vista gorda durante todos estos años y ha permitido que se construya un monopolio como el que tiene hoy. Vamos a escuchar ahora el documento que se va a entregar a las autoridades municipales. Intendente Ingeniero José Luis Fulke. En el marco de una profunda preocupación ante la situación de los incumplimientos notables por las empresas que prestan el servicio del transporte público de pasajeros en nuestra comarca, solicitamos al Poder Ejecutivo Municipal, que usted preside, la inmediata intervención del área que corresponda a fin de que se cumplan los contratos que norman el servicio de colectivo. Los aumentos otorgados en el costo del boleto son sin duda un fuerte golpe a las economías de los sectores populares. Sumado a esto, la no implementación o la deficiente implementación de la tarjeta SUBE, ya que las bocas de recarga prácticamente no existen. El incumplimiento de las frecuencias y la quita de recorridos en las horas pico de la noche y en los barrios más alejados genera una problemática muy seria. La puesta en funcionamiento de una tarjeta de la empresa acarrió no solo un costo adicional de 80 pesos a la gente, sino graves inconvenientes por su mal funcionamiento. Y lo más grave, que no cuenta con los beneficios que por ley cuentan distintos sectores como jubilados, trabajadoras de casas particulares, las personas que cobran asignación universal por hijo o hija, las personas con discapacidad, y en clara violación a las leyes provinciales y ordenanzas municipales, se desconocen los derechos adquiridos por los y las estudiantes de todos los niveles, poniendo en riesgo su concurrencia a las escuelas y espacios de educación no formal. Por esto exigimos la puesta en plena vigencia de los contratos de la prestación del servicio de transporte público, respetando los horarios y los recorridos. Implementación de la tarjeta SUBE, garantizando la colocación de bocas de recarga en todos los barrios, universidades, etc. Plena vigencia del boleto estudiantil, como lo contempla la ordenanza 7.776 de nuestra ciudad, y la reglamentación del ente de control del transporte público y su reconocimiento, como lo contempla la ordenanza 7820. Sin otro particular, instamos a que se implementen las medidas necesarias para hacer cumplir la ley y solicitamos que nos respondan por escrito sobre aquellas medidas que van a tomar para revertir esta situación de vulneración de los derechos de usuarios del transporte de colectivo de nuestra ciudad. Los saludamos atentamente, mesa de conformación del ente de control de transporte público de pasajeros, con las firmas de todos y todas las vecinas que estamos hoy en el lugar. Bueno, la lectura entonces de este documento que va a ser entregado ahora al intendente de la ciudad a través de la mesa de entrada seguramente para que sea dirigido al intendente. A ver. Nosotros decíamos por ahí representantes de los estudiantes, de la gente del barrio, bueno, de los que estamos acá, que son seis personas y podemos entregar esto igual y ver si nos pueden dar la respuesta ahora o cómo acordamos acá para que nos den la respuesta. Así que con un par de estudiantes, alguien del barrio y un par de nosotros, vamos a entregar esto. Bueno, muy bien, entonces se va a ver una representación de cada uno de los sectores que han movilizado hoy para hacer entrega de esta que está dirigida el intendente de la ciudad, donde se reclama por la puesta en vigencia de la ordenanza que regula el servicio de transporte público de pasajeros y que no está cumpliendo la empresa Ceferino ni la empresa La Comarca en nuestra ciudad. Se están seleccionando a quienes van a ingresar. Bien. La nota tiene que ser firmada por quienes han participado en la marcha. Que son muchos y muchas. Sí, la verdad que sí. Sí, porque estuve viendo ahí imágenes y fotos que pasaste, así que...